Universidad Veracruzana presenta al coro de la Universidad Veracruzana en vivo desde el auditorio de Radio UV. ¿Qué tal, queridos amigos de Radio Universidad Veracruzana? Sean bienvenidos a este espacio especial en donde tenemos la presencia del grupo consentido de la radio universitaria. Ya los extrañábamos, chicos del coro, y qué bueno que está el coro de la Universidad Veracruzana. Venga, venga, que se oiga. Bueno, ya los escucharon ustedes, el coro de la Universidad Veracruzana, que esta tarde nos visita. Ya nos habían dejado como un par de meses, dos conciertos que la audiencia de Radio UV extrañó, pero bueno, qué bueno que ya están aquí con nosotros. Soy Paco Aragón y les doy la más cordial bienvenida, y antes les voy a dar una forma de contacto: 2281-040477, repito, 2281-040477, para que nos envíen un mensaje y se tienda este puente de comunicación maravilloso siempre que tenemos al coro de la UV para brindarnos su música. Como estamos a 4 días de que termine el mes de septiembre y que de alguna manera se ha instituido como el mes patrio, en esta ocasión el coro de la Universidad Veracruzana no dejó pasar este mes sin llevar hasta ustedes o a la audiencia o a todos los públicos en los que se presenta música mexicana en arreglos para coro mixto. Y en ese sentido, bueno, los saludamos con muchísimo gusto, y también al maestro Josafat, Noel Josafat, quien es el director del coro de la UV. Y vamos a empezar, sin más preámbulos, con este programa que se llama Identidad. Escucharemos en primer término La Cigarra, de Rubén Pérez Soto, en un arreglo de Rodolfo Obregón; Madrigal, de Ventura Romero, y en un arreglo de Ramón Noble; y Naila, que es, bueno, platicaremos un poco de esta pieza que ya de alguna manera pertenece al género de la música de Oaxaca, pero bueno, vamos a iniciar con La Cigarra, y Madrigal, es el coro de la Universidad Veracruzana, transmitiendo en vivo desde Clavijero 24, donde está la sede de Radio Universidad Veracruzana. Vamos a comenzar. Yes, Lord. Bueno, esto que escuchamos fue Madrigal de Ventura Romero en un arreglo de Ramón Noble. Estamos transmitiendo en vivo desde el auditorio de Radio Universidad Veracruzana en Clavijero 24. Tenemos la presencia de estudiantes de la Prepa Juárez. Muchas gracias por visitarnos, chicos. Y bueno, tenemos un público nutrido también. Y esto nos da muchísimo gusto porque evidentemente hay un poder de convocatoria universitario. Y qué bueno que vienen a disfrutar al coro de la Universidad Veracruzana, que es uno de los grupos más reconocidos y más antiguos de la Universidad Veracruzana y que sigue vigente con toda esta factura de cantar la música coral. Vamos a escuchar a continuación un tema que, como le comentaba hace unos minutos, se llama Naila, y existen muchas versiones de esta pieza que, aunque no corresponde al género de la música de Oaxaca, como puede ser la sandunga o como puede ser la martiniana, etcétera, han hecho unos arreglos y ya se toca como parte del folclore oaxaqueño. Entonces vamos a escuchar ahora esa pieza titulada Naila, de Choy Rasgado y de Julio César Morales Pineda. Es el coro de la Universidad Veracruzana en vivo desde el auditorio de Radio Universidad. Vamos a escuchar. Escuchamos este tema titulado Naila en la interpretación del coro de la Universidad Veracruzana, que está esta tarde con nosotros en el auditorio de Radio Universidad. Vamos a escuchar ahora otro tema correspondiente al Istmo de Tehuantepec, en un arreglo también del maestro Ramón Noble de la Sandunga, y después escucharemos de José Alfredo Jiménez, El Jinete, en una adaptación de Jorge Pérez Delgado. El coro de la Universidad Veracruzana en vivo desde Clavijero 24, Radio Universidad Veracruzana. Vamos a escuchar. Con Noches enteras, oh my God. Si nos acaba de sintonizar, estamos escuchando en vivo al coro de la Universidad Veracruzana, que esta tarde nos visita en el auditorio de Radio Universidad Veracruzana con un programa que se llama Identidad, evidentemente por los festejos de este mes que ya casi termina, pero qué bueno que nos tocó casi al final escuchar este programa. Y antes de continuar, yo quisiera platicar con el maestro Noel Josafat García, quien está al frente de esta institución coral a nivel nacional e internacional, reconocidísimo. ¿Cómo han llevado los conciertos didácticos? Porque déjeme decirle que una de las funciones de la Dirección General de Difusión Cultural y los grupos de la Universidad Veracruzana es justamente llevar conciertos didácticos para que crear nuevos públicos, sobre todo públicos jóvenes. Y qué bueno que ahora tenemos la presencia de los chicos de la Prepa de Jalapa, a quienes pido un aplauso, por favor. Y bueno, Noel Josafat, coméntanos cómo ha sido este proceso. Bueno, primero que nada, pues quiero expresar que estoy muy contento de estar trabajando con el coro de la Universidad Veracruzana. Este es el primer mes que estoy trabajando ya como director titular. Ya había tenido la gran oportunidad de dirigir meses anteriores. Y bueno, de verdad que este repertorio es muy rico, es muy interesante, porque tiene ritmos que, bueno, son propios de la música mexicana, y como comentaban por ahí algunos de nuestros compañeros del coro, pues es una pequeña parte del repertorio mexicano, porque en realidad abarcar todo lo que representa musicalmente pues a México es muchísimo. Entonces es como una pequeña parte de todo este repertorio que pues está cargado de ritmos, está cargado de, bueno, de emociones, de sentimientos, huele a México, y pues estoy muy contento. Qué bueno, pues nosotros estamos más contentos de tenerlos aquí como cada mes que tenemos el concierto mensual del coro de la Universidad Veracruzana. Ojalá que a partir de ese septiembre pues sigamos hasta el año que entre y demás años, ¿no? Porque realmente tienen un público cautivo, coro, y de verdad que es muy, muy importante para la radio universitaria tenerlos aquí siempre. Muy bien, pues con este tono mexicano vamos a continuar ahora con Cielito Lindo Huasteco, que también, déjenme decirles, hay una versión huasteca muy interesante de este tema mexicanísimo. Después seguiremos con Guadalajara y Cielo Rojo, ¿es así? Así es, que lo disfruten. Muchísimas gracias, maestro, y bueno, coro, el escenario de ustedes y las ondas gercianas también. Vamos a escuchar entonces el Cielito Lindo Huasteco, Guadalajara y Cielo Rojo. Radio B 90.5 de frecuencia modulada. Escuchemos. Cielito lindo, más lindo, más lindo, más lindo, más lindo, más lindo, más lindo, más lindo, más lindo, más lindo, más lindo, más lindo, más lindo, más lindo, más lindo, más lindo, más lindo, más lindo, más lindo, más lindo, más lindo, más lindo, más lindo, más lindo, más lindo, más lindo, más lindo, más lindo, más lindo, más lindo, más lindo, más lindo, más lindo, más lindo, más lindo, más lindo, más lindo, más lindo, más lindo, más lindo, más lindo, más lindo, más lindo, más lindo, más lindo, más lindo, más lindo, más lindo, más lindo, más lindo, más lindo, más lindo, más lindo, más lindo, más lindo, más lindo, más lindo, más lindo, más lindo, más lindo, más lindo, más lindo, más lindo, más lindo, más lindo, más lindo, más lindo, más lindo, más lindo, más lindo, más lindo, más lindo, más lindo, más lindo, más lindo, Just transmitiendo en vivo el coro de la Universidad Veracruzana desde Clavijero 24, sede de Radio Universidad Veracruzana. Si andan por ahí, por favor, vengan a acompañarnos y lo que los escuchen en vivo. Vamos a escuchar ahora a Cielo Rojo. Maravillosas interpretaciones del coro de la Universidad Veracruzana que esta tarde nos acompaña en Clavijero 24, sede de Radio Universidad. Y escuchamos en este pequeño bloque Cielito Lindo Huasteco, Guadalajara y Cielo Rojo. Vamos a escuchar ahora otro pequeño bloque con dos temas más, pero antes quiero compartirles un mensaje que nos llegó. Dice: buena tarde, un saludo para el maestro Ernesto May Gómez del coro de la UV. Los escuchamos desde la Ciudad de México. Muchísimas gracias, de verdad. Pues muy bien, ahí tienen ustedes. Bueno, vamos a escuchar dos temas más antes de despedir al coro que esta tarde nos visita. Los temas son Pelea de Gallos, de Juan S. Garrido, y un arreglo de Jorge Cosatl. y Mi Ciudad de Guadalupe Trigo en un arreglo de Jorge Córdoba Valencia. 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo en vivo el concierto el concierto mensual del coro de la Universidad Veracruzana. Vamos a escuchar entonces Pelea de Gallos y Mi Ciudad. Y por no mi ciudad es la cuna de un niño dormido. Es un bosque de espejos que cuida un castillo. Estamos transmitiendo en vivo desde Clavijero 24, sede de Radio Universidad Veracruzana, 90.5 de frecuencia modulada. Ya casi estamos para finalizar este concierto con el coro de la Universidad Veracruzana. Y bueno, yo quisiera preguntarle al maestro Noel Josafate García Melo, ¿qué actividades tienen? ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuáles son los proyectos? Porque evidentemente el coro de la Universidad Veracruzana tendrá mucho que dar. Bueno, precisamente mañana nos estaremos presentando en la Facultad de Estadística, el viernes 28 estaremos en la Facultad de Estadística e Informática a las 10 de la mañana, en un concierto didáctico para toda la comunidad universitaria, y pues esperamos que asistan. Y bueno, entre otras actividades, para el mes de octubre estamos preparando, apenas vamos a iniciar un programa sacro que titulamos Omnipotence, que espero que asistan. Estaremos el 18 de octubre en la capilla del Instituto Motolinía. Estaremos en San José también presentando este programa. Y pues bueno, esperamos que asistan a los conciertos. Este es su coro, es el coro de la Universidad Veracruzana, y es un coro que ya está cerca de cumplir los 70 años. Entonces es un coro que realmente tiene una trayectoria muy amplia, es un coro profesional, es un coro de alto nivel, y pues asistan a los conciertos. Todos los conciertos son gratuitos, entonces pues vale la pena asistir a todos sus programas. Muy bien, maestro, pues muchísimas gracias por esta invitación. Muchas gracias al coro, un aplauso nuevamente para el coro de la Universidad Veracruzana. Y antes de finalizar propiamente este programa especial con México en la piel, que es una pieza que seguramente todo el mundo conoce, hay por aquí otro saludito que dice: felicitaciones al maestro Samuel del coro de la UV de parte de sus amigos Coti y Lalo. Y por supuesto, felicitaciones al exitoso programa. Muchas gracias, de verdad. Pues bueno, nos despedimos. Yo soy Paco Aragón, los dejo en compañía del coro de la Universidad Veracruzana con este tema que se llama México en la piel. No se pierdan el siguiente concierto en el siguiente mes del coro de la Universidad Veracruzana, que estará visitándonos nuevamente en Clavijero 24. Muchas gracias, buenas tardes, y escuchamos entonces México en la piel con el coro de la Universidad Veracruzana. Hasta pronto. Esto fue un programa especial con el coro de la Universidad Veracruzana en vivo desde el auditorio de Radio UV. Muchas gracias por su preferencia. La señal universitaria. Thank you.

Thank you.